El proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, presenta el ciclo 12 micros radiales, Sexualidad, Derechos Sexuales y Salud Sexual y Reproductiva. Conducen Ana Presas, educadora sexual, y Valentín Bisogni, periodista. Micro número 10. VIH e infecciones de transmisión sexual, segunda parte. Bienvenidos al micro número 10 y vamos a estar hablando, como lo anunciamos, específicamente sobre VIH-Sida. Y bueno, Ana, la idea es hacer un repaso general sobre esta temática que es tan compleja y tan abarcativa, y cómo también ha afectado a las personas, a los seres humanos, en estos casi 30 años desde que se detectó el virus. Mira, sabemos que el ser humano es un creador de sentido, ¿no? A todo lo que ve, lo que escucha, él va construyendo, todos construimos el mundo a partir de lo que vemos, ya lo hemos dicho, y poniéndole nombres, ¿no? Otorga sentido al amor, a la muerte, a todo lo que le sucede. Las ITS, o infecciones de transmisión sexual, por estar vinculadas a las relaciones sexuales, siempre estuvieron asociadas a la culpa y a la vergüenza, cuando también al castigo. Cuando empezamos nosotros a escuchar el tema del VIH y SIDA, se pensó que era un castigo divino, era lo primero que se escuchó, porque los primeros que donde se detectó el virus fue la comunidad homosexual, ¿no? Sí, se hablaba de la peste rosa. La peste rosa, ¿te acordás? Bueno, como que lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Como que hubiera una sola sexualidad, que es la heterosexual, reproductiva y monogámica, y el que se sale de esa sexualidad oficial tiene que ser castigado por un dios, ¿no? Y siempre la homosexualidad ha sido castigada de alguna manera. No olvidemos que nosotros mismos, acá con nuestra dictadura militar, muchas personas homosexuales fueron castigadas por ser homosexuales, no por sus ideas, ¿no? Pero justamente como cuando hablamos de sexualidad no hablamos de reproducción, sino que hablamos de placer, el ser humano cuando tiene esto de premios y castigos en general transgrede, no se ajusta a las normas sociales, culturales o religiosas, ¿no es cierto? Entonces, si transgreden lo sexual, transgreden todos los órdenes de la vida. Y a las enfermedades siempre se les da un significado. En este tema del VIH y SIDA se le dio siempre un significado de culpabilizador y discriminatorio. Y eso fue lo que atentó contra poder hacer una buena prevención de contra el VIH y SIDA, ¿no? Porque a mí no me va a tocar, solamente les toca a los que viven en pecado, los que son homosexuales, hablábamos de grupos de riesgo, no se hablaba de conductas de riesgo, ¿no? Entonces, yo no soy homosexual, no me va a tocar, yo no soy joven, no me va a tocar, yo no soy negro, no me va a tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para hablar de SIDA? Y bueno, tenemos que hablar de sexualidad. Si hablamos de SIDA, tenemos que hablar de sexualidad. ¿Qué nos pasa con nuestra sexualidad? ¿Y qué nos pasa con nuestra pareja? ¿Cómo nos relacionamos? Y además, si vamos a tener un hijo, si vamos a tenerlo o no tenerlo, si vamos a ir a un odontólogo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que exigir? Si vamos a estar en una... nos van a hacer una operación también, exigir, porque si hay transfusión de sangre. O sea que tenemos que ser cada vez más sujetos activos y no pacientes, sino sujetos activos de nuestra salud. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Además, las estadísticas han derribado esos mitos, ¿no es cierto? Cada vez las estadísticas van pronunciando aún más la cantidad de casos en mujeres, sobre todo en mujeres casadas, ¿no es cierto? Como se suele decir, en estos últimos años, el VIH-Sida cada vez es más femenino, más joven, es decir, que afecta a los adolescentes y pobre también. Mira, afecta a los sectores marginales. Hay una frase que dice que el SIDA en el mundo va adquiriendo rostro de mujer joven, de mujer joven y pobre. Entonces, ahí tenemos que apuntar nosotros a la prevención, ¿no? Y no pensar, como todo el mundo cree, que solamente es una cuestión de personas homosexuales, ¿no? E incluso las personas que no entren en estas tres categorías que nombrábamos tampoco se sientan exentas de la Totalmente. Situación. Por ejemplo, si hablamos de parejas estables, ¿no? Como que la ser pareja estable, en el imaginario ser pareja estable que es ser monogámico. O que una relación dure. Dure. Y bueno, pero dure y tendría que haber fidelidad también, ¿no? O sea que yo creo que el SIDA pone sobre... Es una cuestión de relaciones humanas. Eso pone sobre el tapete cómo nos relacionamos en cuanto a pareja, ¿no? De este tema de la fidelidad, de hablar de lo que nos pasa, de no ser hipócritas. Entonces, yo siempre digo que la estabilidad es desde los 20 hasta los 80 años. O estamos cada vez más en una sociedad en la cual hay, sí, parejas estables, pero secuenciales, que duran unos años, se separan y vuelven a formar otra pareja, y se separan y vuelven a formar otra pareja. También hay que hacer una aclaración importante y de cuando hablamos sobre justamente parejas estables, que si una pareja, por más fiel que sea, si nunca se hizo un test de VIH, ninguna de las dos personas, no saben cuál es la situación real de salud de ellos, justamente no saben si conviven con el VIH, con el virus. Entonces, más allá de que es importante, si es que lo deciden como forma de vida, ¿no es cierto?, la fidelidad, ¿no es cierto?, a la hora de cuidarse, también es importante saber... Hacérselo, yo creo que es una forma de ser conscientes ambos y responsables ambos de su sexualidad y de su pareja. Es importantísimo hacerse el test. Más allá de que estén casados, de que tengan hijos. No, eso, sí, totalmente. Una cuestión de prevención también. Hablábamos sobre mitos, sobre prejuicios, y también una situación que se da muy común es que la mayoría de las personas creen saberlo todo sobre la prevención del VIH-SIDA, y bueno, a veces esa postura cerrada de creer conocer todo hace que las cosas más elementales y básicas haya que estarla reiterando, porque no se conocen en profundidad o en detalle. Por eso es importante reiterar las vías de transmisión. Bueno, vamos a hablar de las vías, cómo se transmite el VIH. Se transmite por vía intravenosa, se transmite por la vía sexual y se transmite por la vía llamada vertical. Ahora vamos a empezar a analizar cada una de ellas y la forma de prevención. La primera, que hablamos de la vía intravenosa, es la más directa y rápida, que es la transfusión de sangre portadora de VIH directamente al torrente sanguíneo de una persona. Esto puede ocurrir de dos maneras. En las clínicas y hospitales donde no se controle debidamente la sangre de los donantes y con trasplantes de órganos por la sangre que estos contienen, y muchos casos de contagio son debido a la diálisis, ¿no? También hay que aclarar que por legislación nacional los hospitales, los centros de salud están obligados, ¿no es cierto?, a hacer un testeo, un control de la sangre, y que la sangre, justamente uno de los test que se le hacen es el del VIH. También o para no asustar a la gente. No, por supuesto, en general todos los hospitales y clínicas hacen un control muy riguroso de las medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo en cuenta por ley y porque además lo hacen. Porque además hay juicios millonarios y pasa alguna cuestión de infección de VIH por alguna operación o por diálisis también, ¿no? Hay que ver también la parte económica en esto. Lo que sí quiero aclarar, que habíamos estado hablando fuera de micrófono, es que no se transmite el VIH por donar sangre, porque mucha gente tiene esa confusión. No voy a donar sangre por miedo a la infección. El que puede infectarse es el que recibe la sangre, no el que dona sangre, ¿no? Y la otra vía, intravenosa, es cuando uno comparte jeringas, personas drogadependientes, o compartiendo también objetos punzocortantes. Una afeitadora, por ejemplo, una máquina de afeitar que se la pasan entre dos o tres cuando alguna lastimadura y queda en el metal y pasa a la otra persona, ¿no es cierto? Esa sería la vía intravenosa. Entonces la recomendación es usar jeringas individuales, no compartir jeringas ni compartir ningún elemento punzocortante. Esa sería la forma de prevenir. En cuanto a la vía de infección sexual, que es la más común, tenemos que el único método de prevención que existe es el buen uso de un preservativo, ¿no es cierto? Por eso hablamos siempre de sexo seguro, ¿no es cierto? Y ahí tenemos que dar cuenta que no tenemos que hablar ni de heterosexualidad ni de homosexualidad, sino que podemos decir relación pene-vagina, pene-ano, pene-boca, ¿no? Es decir, tanto en sexo anal como vaginal como sexo oral. Sexo oral. En cualquiera de ellos podemos correr el riesgo de infectarnos del VIH. En cualquiera de esas situaciones, o sea, pene-vagina, pene-ano, pene-boca, hay que utilizar preservativo. Nos guste o no nos guste, pero es la única manera de la prevención del VIH. Y queda una vía más que es la justamente denominada transmisión vertical, uh-huh. Es decir, de madre a hijo. Y la transmisión vertical es cuando una madre conviviente con VIH infecta a su hijo durante el embarazo o a través de la placenta, se produce esto, o en la lactancia. O sea, a través de esas dos maneras, ¿no? Es decir, a través de la leche materna. A través de la leche materna, sí. También hay que destacar en el caso de las mujeres embarazadas que es muy importante hacerse el test de VIH, uh-huh. Porque detectado a tiempo, ¿no es cierto?, con los tratamientos que hay actualmente, que el Estado los asegura por la Ley Nacional de SIDA, en el 98% de los casos, con el tratamiento adecuado, los chicos, ¿no es cierto?, los bebés o las nenas, pueden nacer justamente sin el virus. Uh-huh. Por eso es tan importante destacar esto, ¿no es cierto?, como un hecho también de amor, de responsabilidad, de, ¿no es cierto?, de una madre hacia su hijo, uh-huh. que está por tener, que va a dar a luz justamente tener esta precaución. Sí. Otra cosa que quiero agregar también, porque el otro día lo estuve escuchando en una conversación así, en una reunión, el tema del mate, o sea, la saliva. ¿Transmite VIH? No. Pero te puedo asegurar, Valentín, que montones de personas dicen que compartir un mate con una persona conviviente con VIH, y además que nunca sabemos quién es o no es conviviente, la saliva tiene el VIH, pero no tiene la cantidad suficiente como para poder entrar en el torrente sanguíneo. Tenemos que saber siempre que el VIH tiene que entrar en el torrente sanguíneo, si no, no hay forma de infección. Por eso hablamos siempre de infección y no de contagio. Así como tampoco besar. Besarnos, tampoco. Tampoco la abrazarnos, uh-huh. usar el mismo baño. Por eso, si tenemos conciencia de que solamente es semen, sangre, fluidos vaginales, sangre, fluidos vaginales, semen, no hay otra forma de infección. Entonces podemos hacer una vida totalmente saludable y no discriminatoria, porque además tendríamos que ponernos a pensar que si son infecciones que no presentan síntomas hasta que no se desarrolla la enfermedad, que es el SIDA, si convivimos con VIH y podemos convivir años con VIH sin ningún síntoma, yo te diría que, bueno, ¿querés conocer a una persona con VIH? Mírate al espejo. Cualquiera de nosotros puede ser conviviente con VIH. Por eso es muy importante que estemos atentos y que nos hagamos el test, aunque tengamos miedo, porque cuanto antes se detecte si tenemos virus VIH en la sangre, los tratamientos son mucho más menos invasivos y es mucho más fácil de que no se desarrolle la enfermedad, ¿no es cierto? Aquí en Concepción del Uruguay hay varios sitios donde se puede justamente una persona acercar para hacer el test de VIH. Estamos hablando del Centro de Salud Bajada Grande, uh-huh. en el barrio justamente Bajada Grande. También el Centro de Salud Giacomotti, en el barrio San Isidro. El Centro Integrador Comunitario, el SIC, en el barrio Zapata, 30 de octubre también, uh-huh. allí. Y también en el Hospital Nuevo, ¿no es cierto?, el nuevo hospital de zona Justo José de Urquiza. Uh-huh. Bueno, y también hay muchos temas más sobre el VIH-SIDA que por una cuestión de tiempo no vamos a poder tratar, pero si querés informarte, si querés saber un poco más, te podés comunicar con el 0800-3333-444. Le reitero, es la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación, donde uno se puede comunicar en forma gratuita y anónima y consultar cualquier duda que tenga. 0800-3333-444. Bueno, nos vemos la semana que viene. Así es. Declaración de Derechos Sexuales. 10. Derecho a la educación sexual amplia. Este es un proceso que dura la vida entera, desde el nacimiento, y en el que deberían participar todas las instituciones sociales. Este micro fue presentado por el proyecto Tendiendo Lazos de la Asociación Civil Río, Red Integración y Orientación, en el marco del proyecto Actividades de Apoyo para la Prevención y el Control del VIH-Sida en Argentina, del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria. Grabado, editado y masterizado en Cosani Records. Locución, Alejandro Francia. Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, República Argentina. Septiembre de 2008. Prensa, tendiendolazos@yahoo.com.ar. Asociación.rio@gmail.com.